El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche para aquellos demonios que hoy sintonizan la 95.2 FM, la UFPS Radio. De igual manera para aquellas almas que hoy nos escuchan vía internet a través del link que publicamos en nuestro perfil de Facebook, Orden del Caos. Esta noche hablaremos y escucharemos sobre una banda de origen alemán, Cruel Force, concebida bajo el concepto de realidad cruda, indolora y mortífera. Es hora de escuchar del single del 2011, Ancient Black Spirit, la canción que lleva el mismo nombre, Antiguo Espíritu Negro. Ancient Black Spirit nos relata la serie de acontecimientos que el Espíritu Negro ha de ofrecernos si aceptamos su poder, el sacrificio del día, el poder de la hora del mal, fuerza, sabiduría y rebeldía que el antiguo dios, llamado Belial, gobernará este mundo donde el legado estará en pie de lucha, con pies de acero. Cruel Force nace en el año 2008 en la hostil Alemania. Practicantes devotos del thrash black metal enfocado a la maldad, al sacrificio, a la profecía de las nuevas hordas que colmarán al mundo con su poder. Esta banda es crudeza. Escucharemos dos temas del álbum The Rise of Satanic Mike, la canción Victim of Hellfire y March for the Pentagram. A continuación, Victim of Hellfire. Yeah, victim of hellfire. ¡El Orden del Caos! Arise! Actualmente Cruel Force posee dos álbumes, The Reich of Satanic Mike y Under the Skin of the Moon, full length que salió al mercado este año, donde podemos apreciar un incremento en la velocidad y en la agresividad de las letras. Sin embargo, juega con la densidad de las canciones. Un claro ejemplo es la canción que lleva el nombre del álbum, The Skin of the Moon, canción que dura 8 minutos y que por razones de tiempo no podremos colocar en el programa. Sin embargo, los invitamos a que la escuchen. Ahora escucharemos del álbum mencionado, Under the Skin of the Moon, las canciones Chant of Mayhem y Black Widow of Doom. el orden del caos. Esto ha sido todo en el orden del caos. Hemos presentado a Cruel Force, banda de excelente ejecución y corrosiva maldad. Recuerden que estamos emitiendo de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM y en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.com/radio. Bueno, el link que colocamos todas las noches en nuestro perfil de Facebook Orden del Caos. Pendientes porque se acercan entrevistas con bandas de talla nacional, bandas excelentes en el género que practican. El Orden del Caos ha concluido. Transmitimos desde la UFPS Radio, desde el infierno del norte de Santander. orden del caos.